Primera de Pedro 1:17. Vamos a seguir con la serie de quién es Jesús de Nazaret. Hoy vamos a ver que Cristo, que Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declara Juan el Bautista. Y aquí Pedro, en esta porción del 17, vamos a leer hasta el 19, hasta el 20, nos dice el valor de la salvación de nosotros y cuánto le costó a Dios nuestra salvación. Dice ahí, desde el 17 vamos a leer hasta el 20. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos concedido levantar nuestras voces, nuestros corazones, nuestro espíritu hacia ti en alabanza, Señor. Gracias por este privilegio que nos das. Ahora nos acercamos a ti por tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, a través de la Escritura, que nos enseñes, que nos guíes, que nos digas tu voluntad, Señor, y a ser hacedores de ella. Capacítanos, Señor, para recibir, abre nuestro entendimiento. No somos quien, Señor, para entender tu palabra. Somos más bien limitados, pequeños, finitos, con poco entendimiento y sabiduría. Pero si tú, Señor, en tu misericordia nos concedes entenderte, Señor, te lo agradeceremos mucho, Señor. Y no solamente entenderte, sino poner por obra lo aprendido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de mostrar la importancia de lo que significa que Jesús es el Cordero de Dios, Pedro, el escritor, muestra la condición humana de la cual nos rescató el Señor. Y dice aquí, de la vana manera de vivir os rescató el Señor, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo. Antes de decir que Cristo es el Cordero de Dios y que con su sangre nos rescató, presenta Pedro la condición humana, nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Y es con el favor de Dios lo que pretendo hacer hoy con ustedes, antes de decir y de exaltar y demostrar la gloriosa verdad que Cristo es el Cordero de Dios. Les tengo que llevar al entendimiento que hace Pedro, que comprendan a cabalidad su condición antes de venir a Cristo. Y de esta manera, por supuesto, valoraremos y entenderemos verdaderamente lo que costó nuestra salvación, ¿verdad? Y lo que representa que Cristo sea el Cordero de Dios. Y por supuesto, ruego a Dios que este sermón pueda llegar a los corazones, a los oídos, a los corazones, y que Dios obre a través de esto para que si alguno no tiene vida espiritual en este lugar, la tenga. Y para que si alguno no tiene vida espiritual de los que nos lleguen a escuchar tal vez en este audio, a lo largo de este tiempo que alguien pueda llegar a sus manos, que también tenga la vida espiritual a causa de escuchar esta verdad del Evangelio. Dice el texto, primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro, después de dar un breve resumen del alcance de la obra de Cristo y sus beneficios en los versículos anteriores, bendiciones y esperanza para todos los que creen, hace un exhorto. Dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse, obren, actúen en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, dice, si llamas a Dios Padre, compórtate como su hijo durante toda la vida. En pocas palabras, ¿no? Si llamas, invocas y dices, tú eres mi padre, entonces compórtate como su hijo, pero no solamente los domingos o un rato, sino durante toda la vida. ¿Hasta cuándo tendremos, pues, que comportarnos y vivir en temor de Dios? Hasta morir, mis hermanos. Y este es el exhorto que hace Pedro. Si llamas a Dios Padre, compórtate, pues, como su hijo durante toda la vida. Pedro después nos da la razón de por qué debemos comportarnos como hijos y que valoremos, que entendamos, que apreciemos esto. Dice, Compórtense como hijos, en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Este sabiendo es, no se olviden que fueron rescatados. No te olvides que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Este sabiendo también se entiende, tengan siempre presente que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este sabiendo también es, valoren, ténganlo en mente, ténganlo presente y valoren que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Esta palabra rescatados es libertados. Es como cuando alguien está secuestrado y se paga un precio para que sea liberado. Nosotros estábamos secuestrados por el pecado, secuestrados por la carne, atados a esto, esclavizados, ¿verdad? Y Cristo pagó por nuestra libertad con su sangre. Sabiendo pues que fuisteis rescatados como libertados, como esclavos, como prisioneros, nos dejaron libres por la sangre de Cristo. Y luego dice, ¿de dónde? De vuestra vana manera de vivir. La mayoría de la gente vive sin sentido, sin propósito, sin esperanza. Vano es sin sentido, sin valor, inútil. La mayoría de la gente, y nosotros estuvimos ahí en nuestras vidas anteriores, por supuesto, no le veíamos sentido a la vida. ¿O tú sí tenías sentido a la vida? ¿O cuando viniste a Cristo te diste cuenta de lo importante que es la vida y del propósito que tiene Dios para ti en esta tierra, ¿verdad? Pues la mayoría de la gente vive así, en esa vana manera de vivir. La mayoría, digo, con excepción a los cristianos. De ahí en fuera, todos los demás tienen una vana manera de vivir. Y puedo parecer radical, ¿no? Y decir, que alguno pueda decir, oye, pues no me incluyas en ese grupo. No, no es que yo te incluya, es que Dios te está incluyendo ahí. Y nosotros estuvimos en esa condición vana, sin sentido, sin propósito, sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo. La mayoría de la gente vive sin sentido, sin propósito y sin esperanza. Viven pensando cosas vanas. Viven haciendo cosas vanas y hablando cosas vanas. Lo repito, pensando cosas vanas, haciendo cosas vanas y hablando cosas vanas, sin importancia. Primero piensan las cosas vanas, luego hacen aquellas cosas vanas que pensaron, y luego hablan de aquellas cosas vanas que hicieron, y luego te platican de sus proyectos vanos que tienen. Piensan cosas vanas, hacen cosas vanas, platican de aquellas cosas vanas, y luego te presumen sus proyectos vanos que tienen. Vana manera de vivir. Los hombres hablan regodeándose, les hace feliz, les hace dichosos hablar de sus vanidades, de sus proezas y de sus logros humanos. Oh, cómo se jactan, cómo se regodean en eso. Por ejemplo, y quiero hacer una advertencia, nadie se vaya a sentir aludido por esto, porque alguno puede decir, oh, ya me diste un gancho al hígado. Bueno, si alguno se siente ofendido o aludido, sepa que esto no es mera casualidad. Hablan de sus proezas vanas, los hombres, la mayoría, o todos prácticamente. Dicen, por ejemplo, en el fútbol, ¿vistes, compadre, cómo volé? En el fútbol, los futboleros me van a entender, ¿vistes, compadre, cómo volé? Dice, ¿vistes cómo corrí a toda mi velocidad? ¿Vistes qué pase te mandé de tres dedos? ¿Vistes qué gol metí, qué autogol metí? No sé, mis hermanos, si ustedes alguna vez hayan participado de esto, vamos a jugar, dizque a jugar, dizque a jugar, la verdad. Y luego nos estamos luciendo, después de jugar, platicando de nuestras proezas futboleras. Luego vamos y vemos el partido en la televisión, y luego vemos acción en la noche. No sé si todavía existe acción, ¿todavía existe? ¿Todavía existe acción? Ese es viejísimo, bueno. Y todavía en la semana estamos repitiendo los comentarios de los las jugadas y de los partidos y resultados y estadísticas y todo. Y nosotros estamos ahí, en esa vana situación, analizando, y perdemos tiempo en esas cosas. Y todavía nos pasamos toda la semana recordando nuestras proezas que hicimos, si es que jugamos, a todo, y hasta la familia, y hasta la esposa, ¿vistes? ¿Vistes cómo la moví? ¿Vistes cómo lo hice? Bueno, vano. ¿Qué valor tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Perdón. Los hombres hablan banalidades, hablan de sus proezas en el fútbol, en las borracheras. Fíjense, presumir de borracheras no es vano. No, compadre, no me aguantaste el ritmo. Yo me eché 2 botellas. ¿Y tú? Con 1/4 ya te andabas ahí vomitando. Yo me eché 5 caguamas. Es más, vamos a una competencia, al hilo toda. Te gano, si yo no soy mejor que tú. Es mejor que el otro. Digo, mis hermanos, sé por experiencia, con conocimiento de causa, no estoy hablando al aire. Y digo, no sé si alguno se vaya a ofender aquí, pero eso es vano, eso es una estupidez. En pocas palabras, eso es una estupidez. Presumir de tus borracheras. Otros hablando banalidades, y me estoy inclinando ahorita un poco más hacia los hombres, de sus conquistas. No, ¿tú cuántas novias tienes? No, pues yo tengo 3. No mantengo a ninguna, pero tengo 3. Me invitan a mí a comer y todo. No, aprende de mí. Como decía el cronista del pueblo, Chava Flores, ese es mi apá, 27 hijos y sigue soltero el condenado. Sí, el condenado, condenado. Y así hay muchos regodeándose, jactándose de esta vana manera de vivir, y todavía deleitándose, escuchando de sus proezas, de sus alcances, de sus logros. Las mujeres también hablan de sus proezas y sus logros, ¿eh? También hablan vanidades. Algunas hablan de sus sufrimientos con el marido y con los hijos. Cuando se juntan, ay, es mi cruz, mi marido y mis hijos. Otras hablan de sus remedios para curar el mal de ojo y el empacho. Otras de bolsos, zapatos y vestidos. Otras de cuántos admiradores tienen en Facebook. Otras hablan de la novela, etcétera, etcétera. Mis hermanos, vanidades, vana manera de vivir. Piensan cosas vanas, hablan cosas vanas, hacen cosas vanas, presumen cosas vanas, se jactan de cosas vanas. Mujer, ¿te parece vano hablar de bolsas, vestidos y zapatos? Pero, aunque no te parezca, es vano. Es vano, mi hermano, mis hermanos y hermanas. Muchos están afanados en las cosas perecederas, en lo que se acaba y se echa a perder, en casas, en carros, en logros, en viajes, en premios. Otros están inmersos en una vida de conformismo, todo lo contrario, pero de todos modos es vano. Unos vanagloriándose en cosas vanas de riqueza y posesiones, y otros, todo lo contrario, en la pobreza, y llegan a decir, aquí nos tocó vivir, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? He nacido pobre, pues me voy a morir pobre. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. Y hablan de eso. El asunto es que hablan de eso, vanamente hablan de eso. Son sus temas de conversación, son sus pensamientos, expresan lo que tiene su corazón. Vano, vana manera de vivir. Pero sepan que tanto los ricos como los pobres tienen un mismo fin. El Seol, la tumba, el sufrimiento, el infierno, si no vienen a Cristo. Y tanto ricos y pobres son vanos. Tienen una misma vana manera de vivir, aunque tengan un Porsche en la cochera, y aunque el otro no tenga ni bici, los dos son vanos. Los dos son vanos. En fin. Los hombres se regodean hablando de sus actos y proyectos vanos, fútiles, sin sentido. ni valor eterno. No tiene peso eso, nada. De las vacaciones, las novelas, el fútbol, las borracheras, las mujeres, la casa, la escuela, el trabajo, el taller y la oficina. ¿Y Dios? ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios en sus conversaciones y pensamientos? ¿Dónde está el Evangelio en sus voces? ¿Dónde está Cristo como su Señor? Lo único que les interesa son sus estupideces. Nada más. Tienen puestos los ojos en este mundo y no en el venidero. A ellos no les importa qué sucederá después de morir, no les interesa. ¿Qué será de sus almas? No les importa. Bueno, a algunos no les importa y otros prefieren ignorar o mitigar su conciencia, que les está demandando razón. Algunos prefieren alejarse de la verdad porque no les conviene, como dice San Juan capítulo 3, por ahí, versículo 20, por ahí. Dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. No quieren acercarse a la luz para que la misma palabra no les diga que eres pecador y que estás mal y que estás rumbo a la condenación del infierno. Y dicen, ¿saben qué es lo que prefieren hacer? No existe Dios. Déjame así vivir mi vida. Así estoy bien. Creen, dice el necio en su corazón, no existe Dios. Y lo niegan para solapar su mala vida, para solapar su vana manera de vivir. Prefieren negarlo. En Romanos 1, 18 al 32, Dios nos da una excelente definición de lo que es el hombre y su vana condición y de su vida pecaminosa, mis hermanos. Romanos 1, 18, vamos a leer hasta el 32. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa para negar a Dios, es lo que está diciendo. Dios se manifiesta por medio de la creación. ¿Y estos? No tienen excusa para negar a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos científicos, políticos, artistas, filósofos, escritores y una serie de personajes niegan a Dios porque se sienten muy intelectuales, porque se sienten muy capaces e inteligentes, necios, profesando ser sabios se hicieron necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre corruptible, ¿lo ven? Yo sé que dicen por ahí los romanos, no, es que nosotros no adoramos imágenes y todo esto. Y cuando habla la escritura de ídolos, habla de becerros y formas de animal. Pero aquí dice formas de hombre. Así que no debemos hacernos ni formas de hombre para rendir culto u honor o venerar. Nada. Dice ahí, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Corruptible, como si Dios tuviera esa imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ustedes lo pueden ver en la actualidad, mis hermanos, y díganme si estoy mintiendo. Si estoy mintiendo que esta es la condición del hombre, corrompidos, se desviaron, han negado el uso natural por el que es contra la naturaleza, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y ahora ya hay más variedad con animales y con niños. Imagínense eso de la pedofilia. Están totalmente corrompidos, el lesbianismo, el homosexualismo, la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia y todas esas cosas aberrantes. Las practican, y no solo las practican, dice más adelante, se complacen hasta en escuchar de ellos, hasta de hablar de ellos, de ello. En el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Lo ven? El mundo está lleno de banalidad, de corrupción, y todavía se sienten sabios y prudentes en sus propios caminos, ¿verdad? Esta es la condición, lo que acabamos de leer es la condición vana del hombre, y no solamente dice que las hacen, sino que se complacen con los que las hacen. O sea, ven a los que la están haciendo sus porquerías y todavía se deleitan en sus porquerías. Ven a alguien que está robando y todavía dicen, ¡ay, sí! ¿No les ha pasado, mis hermanos, y esto es debido a la corrupción del corazón, la vana manera de vivir? Estás viendo una película donde se está asaltando un banco y no te ha pasado por la mente, ojalá que no lo agarre la policía. ¿Sí o no? Sí. Ojalá que se lleve los millones que se acaba de robar, que no lo agarren, que se vaya a las Bahamas, ahí se la pase a todo dar. ¿Ven cómo nuestro necio corazón? Todavía tenemos ese dejo de suciedad, pero gracias a Dios que estamos ya en el camino de Él. Porque es correcto entonces que el ladrón sea el triunfador, y ahora los ponen o sea, los malos como héroes. Su necio corazón se ha entenebrecido. Esta es la condición vana del hombre. Sí, los narcotraficantes son héroes. No puede ser. Romanos 3:9, ahí dos hojas adelante. Vean, mis hermanos, para que por si alguno de ustedes se siente un poco bueno, sepa que no. Y que solamente gracias a Cristo estamos donde estamos. Nada más. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo refiriéndose a los gentiles y a los judíos. Él como judío dice, ¿qué pues? ¿Nosotros los judíos somos más mejores? ¿Mejores que ellos? ¿No? ¿Nosotros los judíos que los gentiles? No, dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no lo hay. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y qué nos recomienda Pedro en nuestra porción que estamos estudiando? Que vivamos nuestra vida con temor, todo el tiempo de nuestra peregrinación, con temor a Dios. ¿Y qué nos dice Eclesiastés al final? Dice, este es el fin de todo discurso dicho, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Él, vive una vida con temor a Dios. El temor a Dios te va a limitar, mi hermano, a que hagas cosas que no convienen al Señor. Y esta es pues la condición vana de la cual nos rescató el Señor. Por eso quiero llevarlos primero ahí para que valoremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve tu condición. ¿Tú estabas aquí o dime que no? Atrévete a decir que no, porque haces a Dios mentiroso entonces. Esta era tu condición, esta. Así que dice nuestro texto que fuimos rescatados de esta condición. ¿No les parece glorioso? Pero no con dinero, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de esta vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Y a su vez a nuestros padres les heredaron esta vana manera de vivir. Así que échale la culpa a tu papá y a tu mamá. Y luego tu mamá a su papá y a su mamá. Y su papá y su mamá, su papá y su mamá, y su papá y su mamá, su papá y su mamá. Y nos vamos hasta Adán. Pero tú eres culpable y responsable por tu condición y por tus pecados. Pero lo glorioso, mis hermanos, es que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No con plata, no con oro, no con dinero, no con bienes. Imagínate, si dependiera de ti pagar por tu salvación, ¿cuánto crees que sería un precio justo? Si dependiera de ti pagar por tu salvación, ¿cuánto crees que sería un precio justo? ¿Cuánto? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tu salvación? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Si fuera eso, yo creo que los ricos tendrían un poco más de oportunidad. Era tan inmensamente costosa la salvación del hombre que el único que tuvo lo suficiente para pagar por ella fue Dios mismo. Nada más a Él le alcanzó para pagar por tu salvación. A ti no te alcanza. A ti no te alcanza porque eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. No tienes ni en qué caerte muerto. Estoy hablando de cuestiones espirituales. Más bien muerto estás. Estabas. Entonces, ¿con qué quieres pagar? El único que tenía la capacidad de pagar por tu salvación fue Él mismo, Dios mismo. Y dijo, voy a pagar. Voy a pagar. Dice en Romanos 8:32 que el Padre no escatimó ni a su propio hijo. ¿Se imaginan eso? Dijo, no, mi hijo es mucho. No lo escatimó, dijo, está bien, mi hijo que pague. Si eso es, eso vamos a pagar por el hombre, por su salvación. El Padre no escatimó ni a su propio hijo, ¿no? Dios mismo se proveyó de cordero, Génesis 22. Dios mismo se proveyó de cordero. Y aquí vamos entonces entendiendo la importancia de que Cristo es el Cordero de Dios. Vean, mis hermanos, este es un pasaje que es tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Digan un amén los dormidos. Todos están dormidos. Les recuerdo la recomendación, si alguno se está durmiendo, póngase de pie, tome un vaso de agua, camine atrás. Estoy viendo como a 10 dormidos, como a 10. No me falten al respeto, hijitos míos, ni a Dios. Si alguno se está durmiendo, póngase de pie, tome un vaso de agua y camine atrás y no deje de poner atención a la palabra del Señor. ¿Es la palabra del Señor? Más vale que, bueno, me voy a parar, me da un poco de pena. Pero te debería de dar más vergüenza estar dormido. Bueno, ya. Sereno. Quieto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Antes de continuar, déjenme decirles, mis hermanos, el valor que tenía Isaac para Abraham. Abraham, un hombre viejo, 100 años, 90 años. Y hasta los 100 años tuvo a Isaac, viejo. Y su mujer era estéril. Abraham deseaba a su hijo y le rogaba a Dios: Señor, dame descendencia. Yo te pregunto, ¿tú amas a tu hijo? ¿Amas a tu hijo? ¿Lo ves? Imagínate a alguien que desea fervientemente un hijo y lo tiene. ¿Cómo lo ve? Alguno podría decir, bueno, tengo 10, pues le doy uno. No, ¿verdad? No, porque todos son valiosos, pero imagínate uno que tiene uno deseado y lo ve hermoso. ¿Cuánto amaba pues Abraham a Isaac? Entrañablemente. Entrañablemente, viejo, cansado, sin fuerzas, y su esposa estéril, y Dios le concede el milagro de tener un hijo. Él estaba feliz con él, feliz con él. Pero no solo esto, ahora le dice: mátalo tú mismo. ¿Se imaginan recibir esa noticia de parte de Dios? ¿Eso quieres que haga? Y Abraham no chistó, mis hermanos. A mí es donde, oh, qué fe de este hombre, mis hermanos. ¿Tú entregarías a tu hijo? El más latoso, el más desobediente, ¿lo entregarías? Sí, ahorita lo mato, Señor. Si tú me lo mandas, a sus órdenes, mi Señor, mi Dios. Ahorita lo mato. Pero al más latoso, no, ¿verdad que no? No, son amados tuyos. Imagínense el amor profundo que tenía Abraham por su hijo Isaac, el único, y le dice Dios: al que amas, a ese entrégamelo, sacrifícalo, tú mismo lo vas a matar. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo mío, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Cuando dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, es lo mismo que dice Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, está diciendo: he aquí la provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean cómo esto es tipo de Cristo, está reflejando la crucifixión, mis hermanos, lo que hizo Dios, que sí lo hizo, él sí llegó a la consumación de sacrificar a su hijo, lo que le impidió a Abraham Dios, a nadie, nadie le impidió a Dios que sacrificara a su hijo. Vean en el versículo 6 cuando dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Isaac llevó sobre sus hombros leña, Cristo llevó sobre sus hombros la cruz. Y cuando dice: y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, estamos, es en el versículo 13, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, entendemos que es Cristo mismo tomando nuestro lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que estaba trabado en un zarzal fue el sustituto de su hijo para que su hijo no muriera. Cristo hace 2000 años, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en el lugar del sacrificio, donde nosotros teníamos que haber muerto. Por eso Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Abraham dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios se proveerá. Ya dio la provisión. Ya la dio. ¿Han escuchado ustedes el nombre de Dios, Jehová Jiré? Que muchos mal usan. Jehová Jiré quiere decir: Dios proveerá. No te preocupes, hermano. ¿Tienes falta de dinero? Jehová Jiré te va a proveer. ¿Qué necesitas? Jehová Jiré. Como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Tú sóbale ahí a la lámpara y Dios te va a dar. Eres hijo del rey. Jehová Jiré, Jehová provee. No está hablando de eso, está hablando de la provisión para el rescate de las almas, mis hermanos. Está hablando del Cordero, es exactamente lo que dice Abraham: Dios se proveerá. Y ya lo hizo. Cuando vemos a Cristo viniendo, este es el Cordero que Dios proveyó para el rescate de la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero tomó el lugar de Isaac, y el Cordero de Dios tomó nuestro lugar en la cruz. Y nadie detuvo la mano de Dios. Nadie detuvo su mano para derramar su ira sobre su hijo, sobre su amado hijo, al que ama. ¿Recuerdan qué dijo Dios cuando salió Cristo del agua? Este es mi hijo amado. ¿Ustedes creen que Abraham amaba más a Isaac de lo que Dios amaba a Cristo? Y así lo entregó. Así lo entregó a su hijo amado, al único, al que ama. Por ti. Por ti. ¿No alcanzas a valorarlo, mi hermano? Cuando lo valoras, irrumpes en alabanza, llora tu corazón de alegría y de dolor, porque eres inmerecedor, porque deberías de haber recibido el azote y la ira de Dios. Eso es lo que mereces. Pero no, Él mandó a su hijo a morir por nosotros. ¿Cómo no le vamos a agradecer? ¿Cómo no podemos estar aquí un tiempo con todo el corazón para el Señor? ¿Por qué no? Hasta es poco, mis hermanos. Hasta es poco por esta gran provisión de Dios. El Cordero de Dios. Nadie detuvo la mano de Dios. Y Dios mismo mandó a su hijo a morir. Cuando le dijo a Abraham: sacrifícamelo. Se estaba reflejando a él mismo: yo voy a sacrificar a mi hijo por ustedes. Isaías 53, ahí lo vemos. Esta es una porción profética acerca del Mesías. Está hablando de Cristo. Todo esto que se profetizó 800 años antes de la venida de Cristo se cumplió al pie de la letra. Isaías 53, versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Han visto la película La Pasión de Cristo y cómo Cristo quedó totalmente desfigurado, hinchado? Pues aún peor, porque todavía a esta película se le reconocía el rostro. Pero dice, hay una porción por ahí que dice que era una masa sanguinolienta, una mole de carne, de sangre, que no lo podías distinguir. Así quedó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: no hay parecer en Él. ¿Han visto a personas golpeadas cómo los dejan hinchados? ¿Que sus rostros ya no se identifican, sus facciones? Peor, peor. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. ¿Qué de atractivo tiene alguien golpeado, lleno de sangre, hinchado, amoratado? ¿Qué de atractivo tiene eso? Bueno, para muchos no, para mí sí. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, ¿quién? Cargó en él Jehová, su Padre. Sí, él sí lo sacrificó y nadie detuvo su mano. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue sacrificado en tu lugar, es tu sustituto. No merece la gloria, no merece la honra, no merece la humillación de tu parte. No merece un tiempo aquí, que llegues temprano, y discúlpenme los que llegan tarde, pero llegan tarde y ofenden al Señor, y ofenden a la iglesia, y me ofenden a mí. Y discúlpenme los que se duermen, pero me ofenden a mí, ofenden a la iglesia y ofenden al Señor. Y perdónenme, pero lo hacen. Si Dios ya los rescató de su vana manera de vivir, ¿por qué lo siguen haciendo? Si profesan a Dios como Padre, ¿no lo dice el texto? Si profesas a Dios como Padre, ¿por qué haces como si no fuera? ¿Por qué no valoras lo que eres? Lo que costaste. ¿Por qué no valoras lo que costaste? ¿Te importa poco llegar tarde o más tarde? Te vale. A ti te digo, arrepiéntete pues. Sí, a ti que te consideras cristiano, arrepiéntete de tus caminos, arrepiéntete de tu actitud y de tus acciones. Arrepiéntete y ven, y ten temor de Dios, ten temor de Él. Tenlo de una vez, encomienda a Él tus caminos, Él estará contigo, pero hazlo. Y a ti que no lo conoces, te digo, hoy es el día de venir a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú no tienes una vida espiritual, si no es tu Señor, si solamente lo tienes por un cuento o un mito, a ti te digo, arrepiéntete ya de tus maldades, iniquidades y pecados, y pon tu fe en el Señor Jesucristo de una vez por todas, porque mañana no sabemos si estés con vida. No lo sabemos. Si fue duro esta palabra, si alguno salió aludido, no le pido perdón. Recíbalo así. Recíbalo así, porque se trata de Dios. Y lo hice con la intención. No fue casualidad. Reacciona, cristiano. Y reacciona tú, si estás aún en tu vana manera de vivir. Reacciona por lo que hizo el Cordero de Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Qué grande obra de salvación, Señor, por estos miserables. Sin valor alguno, Señor. Nosotros teníamos que ser muertos, tenemos que ser muertos, sacrificados, Señor, y mandados a la condenación. Pero porque tú pagaste el precio por nuestra salvación, enviando a tu Hijo que no escatimaste, nos has llevado contigo, Señor. Nos has garantizado la salvación eterna. ¿Cómo no adorarte, Señor, por esto? ¿Cómo no hacerlo, Señor? Sería un malagradecido si no lo hiciera, Señor. Sería una persona que no conoce tu obra y que no valora tu sacrificio, Señor. Líbrame, Señor, de hacer eso y de ofenderte, Señor, con mi desprecio. Líbrame, Padre, y libra a los que están aquí y a los que han de oír este sermón, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de todos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.